conmigo. Qué tonto he sido yo. Qué buena la lección que hoy he aprendido. A quien le damos más en la vida, nos paga con olvido. Pensar en cómo me has pagado. Aprenderé a no ser tan niño otra vez, a fingir sonrisas y llanto, a decir mentiras sin ningún rubor. Aprenderé a no ser tan fiel, no me ha valido de nada, ni mis verdades ni mi razón. Aprenderé a no ser tan niño otra vez, a fingir sonrisas y sin ningún rubor. Aprenderé a no ser tan fiel. Aprenderé a no querer. Aprenderé a mentir y a engañar como lo haces tú. Esa la paga tú. Aprenderé a mentir y a engañar como lo haces tú. Debo aprender a reír cuando me toca llorar. Voy a decir la verdad, siempre me trataste mal. Lo tuyo fue una mentira, algún día pagarás. Aprenderé a mentir y a engañar como lo haces tú. ¡Sal sabor! Alex Matos, gracias a ti.